Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, amigas y amigos de Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nuestra página web www.contrabanda.org. No solo jazz, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, no solo jazz, la radioneta. La radioneta emitiendo de momento solo por internet. www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, los miércoles a las 14 horas, los sábados a las 2 de la madrugada. La web, radioalmaina.org. Y en Cataluña, aparte de Contrabanda FM en Barcelona, Radio Arc en Torelló, 103.5, sábados a las 21 horas. La web, www.arrc.cat. Y en Manresa, 106.4 FM, Radio Bala, martes a las 17 horas, sábados a las 22. La web, radiobalamanresa.wordpress.com. Y el último eslabón de esta cadena de radios hermanas, Radio Ela, emisora libre autogestionada de Madrid, 100.0 de la FM, domingos a las 20 horas. La web, radioela.org. No solo jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, último lunes del mes de mayo, 30 de mayo de este 2016. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. No solo jazz. Comenzamos este último programa del mes de mayo con un tema de lo más reciente del trío del saxofonista Víctor de Diego, una composición original de Víctor Barabáin. No solo jazz. Thank you. Acabamos de escuchar el tema Barabain, con el cual abrimos el programa, del nuevo disco de Víctor de Diego Trío, de su álbum Villor, y este Barabain original de Víctor, editado por el sello Quadrant Records. Tenemos a Víctor en el estudio para que, bueno, charlar, básicamente. Víctor, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenas tardes. Igualmente. Villor, ¿no? Villor. Villor, que es Víctor en euskera. Ajá. No es el primer disco que tú sacas con títulos en euskera, ¿eh? No, de hecho, en fin, tengo que decir que sí, que en ese sentido soy un, bueno, activista, ¿no? Es la palabra seguramente adecuada, pero sí que me gusta ejercer de sí, soy euskaldun y siempre que puedo intento, bueno, aportar mi granito de arena a la causa del euskera, más allá del sentimiento de un pertenecer a un sitio o otro, sino del euskera, que es una lengua minoritaria que necesita apoyos y no trabas. Entonces, bueno, siempre que puedo, sin más, hago un guiño de apoyo a esa lengua que tanto amo, pues bueno, haciendo temas en euskera, poniendo títulos, etc. Poniendo títulos también en euskera. Para nuestras amigas y amigos de Sudamérica, Euskadi es el país vasco y euskera es la lengua de los vascos. La lengua de los vascos. Muy bien. ¿Este disco hace qué número en tu discografía? Porque ya le he perdido la pista cuántos discos tienes, Víctor, ¿eh? Bueno, uno ya tiene unos años y si se dedica a esto, pues sí, van saliendo discos. La verdad es que creo que es el séptimo de líder. Como líder, claro. Como líder, yo con mi hermano, mi querido hermanito, Juanito, pues ya tengo también otros dos o tres, o en fin. Pero como Víctor de Diego, líder de banda, es el séptimo. Séptimo. Y como líder de este proyecto ya no tan nuevo, pero bueno, digamos, dentro de yo como líder está el Víctor Diego Trío, que es el segundo disco como Víctor Diego Trío, un trío, un grupo que llevamos ya pues 3 años por ahí. Y siempre con la misma formación, ¿no? Sí, cuando lo formé, bueno, pues acerté con los maravillosos músicos con los que me junté, que además son buenos colegas y nos llevamos fantásticamente bien, nos lo pasamos bomba yendo por ahí a hacer bolos y tenemos una sintonía musical que, bueno, pues ahí está, ¿no? Y eso, pues que hoy en día tener un grupo estable así, pues tampoco está tan fácil, ¿no? Bueno, en fin, supongo que seguro que hay más, pero bueno, hemos hecho bastantes conciertos, sí, o sea, sí. Y que se mantenga esa energía, en fin, yo estoy encantado. Jordi Caspar al contrabajo, Gonzalo del Bar a la batería. Y hablando de giras y estas cosas, y hablando de Euskadi concretamente, este fin de semana recién pasado has estado por allí con el trío. ¿En qué ciudades has tocado? Sí, en Euskadi hay un circuitillo, en todas partes hay sitios donde apuestan por la música en directo y en Euskadi hay varios. Ahora hemos estado en el Cine Reina, en Rentería, en La Acería, Aretoa en Bilbao y en un sitio que hace poco que han empezado a hacer actuaciones, creo, el de Quiet Corner en Areatza. Uh-huh. Y hay más sitios, de hecho este mes que viene, a finales de junio, volvemos a ir al mítico ya la Bilbaína Jazz Club, que lo lleva nuestro querido amigo Gorka Reino, un saludo para él, otro jabato friki del jazz, y bien, vamos a la Bilbaína, haremos una girita por ahí también, en Santander está el Rubicón, también Marcos, un tipo que lleva años apostando por hacer música en directo en su bar, y en fin, algún otro par de sitios más. Pero bueno, la vida y la actividad jazzística en Euskadi veo que sigue siendo, tiene buena salud, ¿no? Podría estar mejor. Ya. Sí, vamos a hablar políticamente correcto y vamos a decir que sí. Bueno, no sé, en los últimos años todo ha cambiado mucho. O sea, la salud de la música está bien. Bueno, depende de qué aspecto de ella hablemos, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, pues, o sea, el aspecto musical, claro que está muy bien. Cada vez hay más y mejores músicos. Eso sí, en ese sentido, goza de buenísima salud. Pero bueno, todo lo demás pues no está tan claro. O sea, no hay demanda de público para tanta cantidad de músicos, ¿no? Me consta que pasa en otros sectores del arte también. Del arte y del teatro, el cine. De todo, ¿no? El cine ha sufrido bastante también. Claro. Pero bueno, tú ahí en la brecha, componiendo, en este disco veo que de los 10 temas hay 1, 2 temas tuyos y después hay otros compartidos con el resto de la banda. Y un tema de Charlie Parker. Un tema, mira, aquí veo un clásico, All or Nothing at All, de Allman y Lawrence. Este tema es un estándar de aquellos clásicos, ¿no, Víctor? Sí, hay muchísimos estándares, ¿no? Y este es uno de ellos que yo accedí a él casi por Coltrane, ¿no? Lo tocaba, en fin. Sí, el tema de los estándares. Bueno, como se puede comprobar en el disco, este estándar lo hemos intentado dar una vuelta, ¿no? Y lo tocamos con un ritmo, digamos, de tanguillo, se puede decir. Tanguillo. No suena a tanguillo puro, ni flamenco, es, ¿no? Sí, ni tampoco es la intención que suene a flamenco, a tanguillo puro, pero sí que hemos cogido un poco ese aire y hemos intentado hacer una cosa un poco, bueno, nos gusta, básicamente nos gusta, y esa es mi filosofía a la hora de hacer música, tanto en directo como en discos, ¿no? No es tanto componer para improvisar sobre esas composiciones. O sea, en el fondo me da prácticamente igual que sea un estándar, que un tema original, lo que sí que busco es qué hacer con él para que suene de la manera que me interesa. O sea, que teniendo en cuenta que qué sé yo, mi bagaje es el jazz tradicional, por decirlo de alguna manera, pero no soy impermeable a lo que pasa desde hace años en la música en general y en el jazz en particular, que los músicos jóvenes van incorporando lenguajes, elementos, como se le quiera llamar, de otras músicas, como en los últimos años el flamenco ha sido pues notorio, ¿no? Que muchos músicos jóvenes han incorporado ritmos, palos, aires flamencos a armonías de jazz, o al revés. Y hace algunas décadas eso no existía, pero cada vez está más consolidado. Pues, ¿qué te parece que lo escuchemos? A ver. Muy bien. La sorpresa de escuchar este tema a ritmo de tanguillo. All or Nothing at All, Víctor de Diego Trío, de su álbum Víctor. Thank you. All or Nothing at All, este clásico, este estándar, con este aire flamenco de tanguillo que le ha insuflado el trío de Víctor, de Diego. Víctor, Cuadran Records. A ver cómo empezamos a cuadrar esto. El disco se grabó en Euskadi. Sí, en un estudio que no conocíamos prácticamente, que Gonzalo nos propuso porque había estado con otro grupo y le había parecido muy bueno, muy buena calidad, muy bueno todo. Y estábamos en una gira por el País Vasco hace tiempo y teníamos todo el día libre y así un poco casi de casualidad dijimos, bueno, pues venga, si está libre nos metemos, vale. Y nos metimos, grabamos material que es el que está sonando aquí, bastante de ese material. Lo que pasa es que no llegaba para hacer un disco entero, y entonces volvimos, otra gira que tuvimos unos meses después. Esto estamos hablando mayo del 2015, y luego en octubre, finales de septiembre, octubre desde el 2015 otra vez. En esas dos sesiones grabamos un material que es lo que suena en el disco. Ya, Bicho, ¿no? Pues te iba por ahí la pregunta, pero ya la has respondido. ¿Cómo es que tú, que estás afincado aquí en Barcelona, y Jordi y Gonzalo van justamente a grabar allí? Pensé que también tenía algo que ver con esta, digamos... No. Actitud tuya de decir, mira, yo voy a grabar a Euskadi. Fem País, sí, ¿no? Bueno, hombre, un poquito siempre, un poquito. Siempre en la medida de lo posible hago, siempre que no afecte a lo que realmente quiero. En este caso ni siquiera fue eso, simplemente que estábamos de gira por allí, estaba el estudio libre, nos comentó Gonzalo que era de una calidad extrema. ¿Y lo era? Y lo era. Es el estudio Meca, ya se les puede hacer un poco de publicidad, sí, porque por se favor, lo merecen, es el estudio favor. Meca de Oiartzun, lo llevan Mikel y... Hostia, ahora no me voy a acordar. Y Igor, dos hermanos, uh-huh. y realmente es un estudio de una calidad buenísima. Se graba, hoy en día ya empieza a haber más, cada vez más buenos sitios en todo el estado, digamos que se pueda grabar por separado, esta es la clave. Hasta hace poco, pocos grupos grababan por separado. ¿Qué quiere decir exactamente? Pues grabar por separado quiere decir que cada uno graba en una cabina aislado acústicamente, vale, y tocamos juntos. Por medio de cascos. Se toca en vivo, pero... Se toca en directo, pero aislados acústicamente, para que el tratamiento posterior, la producción del disco a nivel técnico de sonido, es que no tiene nada que ver. Exacto, o sea, claro. La calidad del sonido, no hay interferencias, no hay misterios, no se te cuela no sé qué, que no puedes darle más porque no sé cuánto. Cada instrumento, el tratamiento es profesional 100%, y si se deja en manos de un buen mezclador o alguien que tenga experiencia... pues es que es otro concepto de sonido, que en España en general hace muy poco tiempo que empieza a haber, todavía no muchos, pero empieza a haber ya estudios que se graba así. Siempre había un poco la leyenda de que no, el jazz mola grabarlo todos juntos porque es más auténtico, y bueno, en parte es cierto, pero la calidad del producto a nivel técnico, a nivel de sonido, está a años luz, o sea... Con esto no quiero decir que grabar todos juntos no mole, porque claro que mola, es otra cosa, pero realmente el sonido... Yo no sé qué diría al respecto el señor Rudy van Gelder. Que es verdad, sí, claro. En todas sus grabaciones excelsas para el sello Blue Note. No, pero yo te entiendo perfectamente. Tienes razón. Y eso tampoco, para mí... Y tampoco voy a polemizar sobre esto. No, pero es un tema muy, muy interesante, porque yo siempre he sido defensor absoluto de cómo es posible que aquellos tíos consiguieran aquel nivel de sonido haciéndolo en directo de esa manera. Para mí, y yo creo que es un gran misterio que Rudy van Gelder jamás lo desveló. Igual los técnicos de hoy en día lo saben entre ellos, no lo sé. Creo. Pero... Además lo grababa en el salón de su casa. Porque hasta que no se construyó el estudio que estaba ahí en donde él vive... Las primeras grabaciones estaban hechas en el salón de la casa, cuando los padres en la noche ya se iban a dormir, montaba el estudio, así se grababa. Pero bueno, de todas maneras, tienes toda la razón del mundo que grabando en estas condiciones, obviamente, la mezcla, facilita mucho la mezcla y la calidad de sonido. Y lo que veo es que el técnico de sonido justamente es Miquel Ezeiza, que debe ser uno de los dos hermanos. Sí. Y las mezclas son de Jordi Gaspar. El gran Jordi Gaspar, máquina Jordi Gaspar. ¿Qué hacía el Jordi Gaspar ahí con las mezclas? Pues Jordi Gaspar es un tío, bueno, pues fantástico. O sea, tiene muchos otros secretos que fliparíais. Ya. Que bueno, en otro día se pueden contar. Pero otro día hacemos el especial Jordi Gaspar. Sí, claro. Porque de verdad. Pero en el aspecto este, pues le gusta la técnica, le gusta todo esto. Tenía cierta experiencia que ha ido adquiriendo en los últimos años. El disco anterior, Tribute, de nuestro trío, ya lo mezcló él también. Lo mezcló él también, ¿no? Y le llevó más tiempo, más que le llevó más tiempo, quisimos que porque al final una mezcla tiene que haber un buen técnico, efectivamente, pero que tenga experiencia. A ver si me explico. O sea, cuantas más discos hagas, más pruebas hagas del mismo disco, que si te puedes permitir gastarte ese tiempo, ese dinero y ese tiempo, si haces en vez de 3 pruebas, haces 30, 40 y vas depurando en cada una de ellas los piquitos, las pequeñas cosas que no te gustan, que aquí sale, que aquí no, que esto, al final tendrás un disco lo más parecido a la realidad posible. Eso es lo que hicimos en Tribute. Hicimos un montón de pruebas. Jordi estaba por la labor y quedó un disco que yo estoy encantado también por el resultado. Y con este, pues fue parecido, solo que no hizo falta tantas pruebas porque Jordi ya tenía esa experiencia. Sí, además también me imagino que el hecho de haberlo... ¿El anterior se grabó en el mismo estudio? No, el anterior lo grabamos en Girona, otro estudio también muy bueno. Ahora no me acordaré del técnico muy bueno. No me voy a acordar, siento. No. En fin, y también es un estudio que también grabamos por separado y fue ya la primera toma, digamos, antes de mezclar, ya era de una buena calidad. Bien, ahí estaba Jordi Gaspar a las mezclas. Y lo que comentaba, el disco está editado por Quadrant Records y ahí está su editor, el Josep Ramon Jové, que es otro de estos hombres que... Yo desde aquí le saludo y le felicito por la labor de difusión que hace. Sí, la labor de difusión y en las condiciones en las que nos movemos el mundo este del jazz que hace décadas parecía que algún día se equipararía a la música en condiciones, digamos, ¿no? En fin, lo que quiero decir es que es uno de los que realmente es un enamorado de la música y lo hace, hombre, hay que vivir de algo, pero quiero decir que lo hace por convicción, por ética, por compromiso, porque le gusta, porque ama de verdad la música de jazz. Y por eso, pues es digno de mención. No todo el mundo ama la música de jazz, aunque lo diga. Sapsket Buidi, ¿no? Sí. Además, este hombre en Lleida, que es de, digamos, donde está su campo laboral, él también organiza el Festival de Jazz de Lleida, ¿no? Así que es un hombre activo, no solamente en su ciudad, sino también a través de este sello Quadrant de difusión. Yo le agradezco mucho a José Ramón porque él siempre tiene la deferencia de enviarme los discos del sello, que debo decir que no hay ninguno que me haya defraudado, Víctor, y este mucho menos. Al contrario, me ha sorprendido en algunos aspectos, porque, por ejemplo, veo un tema de Tom Jobim aquí, ¿no? Además, un tema que a mí personalmente, cuando lo escucho, me toca la fibra sensible hasta donde no se puede imaginar, no lo voy a decir. Depende a veces quién lo cante, podría decir que hasta las lágrimas, porque es una maravilla de tema. ¿Cómo llegas a Tom Jobim tú en este disco? Tom Jobim es uno de los compositores más grandes, qué sé yo, es uno de los compositores de referencia en el... en los jazzman, digámoslo así. No me gusta utilizar así etiquetas, pero bueno, sí, soy un jazzman, digámoslo así. Pero siempre hemos tenido a Jobim como un referente de armónico. En fin, el ritmo quizá es más definible, pero sus armonías siempre han sido, bueno, han sido armonías de jazz tocadas al ritmo de bossa nova. En fin, pues si podemos hacer un análisis así rápido, me refiero, insisto en el tema de que melódica y armónicamente son muy próximas a los estándares de Broadway de los 30-40 y posteriores, que fueron un poco más modernos, utilizando armonías más modernas, si nos situamos en el contexto. Jobim se murió en el 80 y pico, o sea, toda su obra es 50, finales de los 50, 60, está ahí todo comprendido, que coincide en la época más creativa, digamos, del jazz, de Miles Davis, Coltrane, Sonny Rollins, Bill Evans, Monk. Es esa época de la década de los 55 al 65, más o menos, 70, ¿no? Y él es un referente para cualquier músico de jazz, sus temas están siempre ahí. Lo escuchamos, el trío de Víctor de Diego y este Eusei que Vauchemar, una composición original de Antonio Carlos Jobim o Tom Jobim. No solo jazz. Eu sei que vou te amar, una composición de Tom Jobim, un hombre que nació en Río de Janeiro, Río de Janeiro, el 25 de enero de 1927 y falleció en Nueva York el 8 de diciembre del 94. Uh-huh. Habíamos dicho por ahí el 80 y algo, sí. Pero bueno. Bueno, es contemporáneo Miles Davis, Coltrane, Sonny Rollins, sí, los grandes músicos de jazz, todos nacieron ahí a finales de los 20 y ya fueron muriendo cada uno ya. Pues ya. Y no solamente para precisar la fecha de, digamos, del año de fallecimiento. Sí, en cualquier caso lo que comentábamos de los años de producción de sus temas más famosos, yo ahora tampoco lo sé súper seguro, pero me consta que deben ser finales de los 50, 60. Es la época. Víctor de Diego Trío y su álbum Villor. Ya, yo prefiero que lo pronuncies tú porque en euskera, Víctor. Víctor, tú me comentabas, ya lo hemos dicho ya, que en junio, finales de junio, por ahí te vas otra vez a dar una vuelta por Euskadi con el trío, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal cuando tú vas por allí? Primero tú te encuentras en tu casa, claro. Obviamente. Pero ¿qué tal es la recepción de verte llegar, de escucharte y con estos músicos que vienen de Cataluña? Te voy a ser sincero, es que yo creo que toco casi más por allí que aquí. O sea, cuando salimos de gira, hemos estado bastantes años, sí, tocando por aquí, pero bueno, llega un momento que el jamboree pues tocas, no sé, una vez antes. Cuando estás en varios grupos sí, pero con un grupo no puedes tocar más de una vez al año, digamos. Quiero decir que muchas de las giras suelen ser por el País Vasco. Voy por lo menos una vez, dos, a tocar al País Vasco, a un circuitillo que hay por ahí. Bueno, Bilbaína, estos sitios que hemos comentado. Exacto. Y yo, pues sí, me encuentro como en casa. También te puedo decir que ya tengo una edad y es que llevo años y años haciéndolo. Y también, si te soy sincero, cuando era más jovencillo, pues era mucho más excitante ir a mi pueblo, a mi tierra y ver a mis colegas y que vengan a verme, eso era muy fuerte, a todos los niveles, ¿no? Y ahora, pues hombre, ya no tengo Bueno, 20, 30 años. pero tampoco es que tengas. Joder, Ya, bastantes más, pero ni Toño, siquiera viste bastantes canas todavía, más. hombre. Bueno, Ya porque te llevo una delantera brutal a no ti. tanto, no tanto. Bueno, el caso es que sí, sí que sí, claro que me mola mucho y encima pues es la oportunidad de ver amiguetes, que tengo muy buenos amigos Seguro. que son aficionados al jazz. Esta cosa que en fin, todo el mundo dice que le gusta el jazz, pero de verdad que consuma, vaya a ver conciertos de jazz, eso es otra Eso cosa. ya es otra cosa. Y entonces yo allí tengo amigos, yo amigos míos de la adolescencia, cuando hacíamos las cosas que se hacen en la adolescencia, oíamos a Miles Davis, o sea, a Miles Davis con Coltrane. No toda mi cuadrilla, pero había cuatro o cinco colegas que escuchábamos, Stan Getz, Bill Evans, y Miles Davis y Thelonious Monk. O sea, éramos unos frikis, claro. La gente Claro. escuchaba Dire Straits, no sé, Sting y tal y cual, que a mí también me gustaba, pero hostia, cuando queríamos disfrutar de verdad, nos metíamos por la vena Miles Davis con Coltrane y vamos, y nos tirábamos toda la tarde en casa del Seguro. colega de turno oyendo aquellos casetes también, ¿eh? Claro, era la época de los casetes, Uno se claro. compraba el disco, el otro se lo grababa y en un casete lo escuchábamos y flipábamos en colorines. Seguro, seguro, seguro. Yo creo que todos hemos pasado por. Todos los que somos aficionados al Ay, jazz. ay, buena observación. Todos los que Todos estamos los aficionados. que somos aficionados al jazz y tenemos cierta edad, porque ahora se hace de otra manera, ¿eh? Sí, Se hace de otra ahora manera. es totalmente diferente. Pero bueno, y aparte de Euskadi, el País Vasco, ¿también haces incursiones por allí en otros sitios de aquí Sí. del Estado español? ¿Has ido a tocar algún festival fuera de Sí, aquí? ahora mismo la verdad es que está la cosa un poco, bueno, tenemos un par de giras, bueno, tenemos algunos bolos, conciertos, pero sí que este año pasado, estos dos, tres últimos años hemos tocado mucho con el trío, la verdad, más que, bueno, ha sido muy, muy, muy gratificante. Hemos tocado en el Festival de Tarrasa, tocamos el año pasado, fuimos al Festival al Jazz al Día de Donostia hace 2 veranos. El verano pasado fuimos al Jazz al Día de Guecho, hemos hecho giras, pues sí, por Galicia, por Madrid, por Andalucía, hemos trabajado, la verdad es que muy bien. Hemos salido también, hicimos una gira con la IE por Alemania, en fin. Está bien, ¿no? Eso. Está bien, lo que pasa es que cuando haces todas esas cosas molan, pero claro, que hay que tiene que seguir la cosa. Y ahora mismo, bueno, tenemos un par de giras, algunos conciertos, pero bueno, nos hace falta más, señores managers, desde aquí, Exacto. Se a ver olviden. si llaman un A ver si poco. llaman. Y además, qué mejor tener un disco que. ¿Cuándo salió al mercado Ha salido hace poco, salió, déjame pensar, finales de febrero, Pero marzo, hace nada, sí. sí, Yo. 2, 3 meses. Sí, no más. Bueno, pues aprovechen ahora que hay disco nuevo para presentar. Claro. La gente, digamos, los fans del trío de Víctor de Diego, pues que tengan la posibilidad de escuchar los temas estos en directo. Bichos, ¿qué podríamos escuchar ahora, Víctor? Pues algún free. Hay unos temas Así veo que que, aquí que dice We Free. sí, antes ya has comentado que en el disco hay 2 temas originales y luego Exacto. hay otros dos, que ya hicimos eso en el primero, en tribute, ya hicimos tocar 2 tracks que son improvisaciones libres. Son improvisaciones libres que en algunos sí que hay ciertos patrones, ciertas directrices que preestablecidas. Pero al final no hay ninguna más que el abrir las orejas y bueno, ser capaz de prever, no necesariamente prever, pero sí ver por dónde vamos, escucharnos y tratar de contar una historieta juntos sin ninguna estructura obligada, ni armónica, ni rítmica, ni nada. ¿Cuál de las dos versiones, el We Free 3 o el 4? ¿Cuál Pues escuchamos? la que tú quieras. Pues ponemos el We Free 3, que es justamente el que abre el disco. Wefree 3, el trío de Víctor de Diego en una composición original de los tres miembros del grupo, que se los recuerdo son Víctor de Diego al saxo tenor y soprano, Jordi Gaspar al contrabajo y Gonzalo del Bar a la batería. ¿Qué es esto de tú tocando así tan free, Víctor? Tú un hombre tan formal y tan serio. Te lo voy a tomar como a buenas. Por favor. Yo sé que hay mucha gente que quizá me asocia a mi nombre a, bueno, a verme en bandas en las que se toca una música más tradicional. Bien, es cierto, yo he tocado muchas veces en bandas que hacen una música más, como se le quiera llamar, o sea, más antigua, más tradicional, más regida por patrones más clásicos. Sí, es cierto, me encuentro súper a gusto en situaciones de esas, siempre que haya fundamento, ¿vale? O sea, quiero decir, sí, o sea, lo digo sin falsa modestia, o sea, siempre he sido he intentado ser riguroso con eso, o sea, no he tocado nada que hostia, que crea que vaya a hacer el ridículo, ¿me explico? O sea, entonces, me lo he currado para, si voy a tocar en un contexto en el que se requiere que suene a esta onda, a esta época, este lenguaje que lo hacían no sé quién, aquel grupo de músicos, si lo hago es porque creo que me lo he currado y no lo he escuchado una o dos o tres veces, sino que forma parte de mi lenguaje. Y así, con todos los sublenguajes o como se le quiera llamar, que me atrevo a hacer antes de atreverme a tocar nada, me preocupo de pegarme años de escucha y de entender qué pasa con ese lenguaje, en fin, bajo... siempre criticable, por supuesto, pero es como lo entiendo. Con esto es, quiero decir, no me vale la gente que dice que toca jazz no sé qué y no han escuchado a Han Mobley. Me explicó que hay mucho de esto. Entonces, bueno, por supuesto, cada cual es libre de entender la música como quiera. Claro. Pero bueno, yo entonces me gusta tocar en contextos más tradicionales, pero también en situaciones flamenco jazz. Hace 10, 15 años no, digamos, lo tenía bien procesado. No digo que ahora sea un flamenco jazzista fantástico, pero bueno, me he currado un poco. De la misma manera que me gusta tocar en situaciones de free. Insisto, no me gusta etiquetar las cosas tan banalmente como free jazz, flamenco jazz o jazz no sé qué. Pero bueno, para entendernos, pues sí, el free jazz siempre me ha interesado. Yo te recuerdo, y tú sabes, que con Ramón Díaz teníamos un grupo años que ya practicábamos bastante todo esto. Hicimos con el gran Ramón, al cual le mando un abrazo desde aquí, con gran colega mío, gran músico, hicimos varios discos y hubo una evolución, en fin, criticable o no, pero sobre todo en los primeros discos era una apuesta directa por la sonoridad Don Cherry, digámoslo así, aunque no había trompeta, pero era una sonoridad muy así, ¿no? Quizá mucha gente no lo conoce cuando diga, no, es que Víctor suena así. Pues yo invito a la gente a que, antes de hablar de las personas, que sepan lo que han hecho, o sea, su currículum, digamos. Ya. Bien, entonces eso fue Wefree 3, composición original de los tres miembros del trío. ¿Alguna cosa que se nos quede por ahí, Víctor, que digamos que sea relevante para la gestación del disco, algo que haya marcado este disco y que posiblemente tenga una proyección en algo no, que ya estabas pensando, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, el grupo este estoy contento porque hay una simbiosis a nivel personal y musical que creo que se refleja en el disco y digamos que el segundo disco es una evolución natural, o sea, no hay nada que rompa con el primero. Creo que el planteamiento es muy similar, solo espero que se note que estamos todavía más conjuntados. igual hay gente que a la que le parece que eso no es suficiente motivo. Para mí sí, para mí no necesito que se rompan moldes ni nada, simplemente que un grupo, cuando lo escuches, digas, aquí hay, son buenos, pero además de buenos, tienen una idea común y trabajan esas ideas. Y la sonoridad del grupo es coherente, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que creo que es, cabe mencionar en este segundo disco, que es una evolución natural a un lenguaje común de los tres. Pues yo quedo a la espera del próximo, del tercero, a ver si esto que me estás hablando tú ahora se corrobora y lo tenemos claro. Sí, ya veo que por la cara que pones es como difícil, pero bueno. Sí, nunca se sabe. O sea, yo cuando hice el primero no tenía ni idea que, o sea, que sea que venga un segundo. Vaya usted a saber. Vino el segundo, vaya usted a saber qué pasa. El tercero y el cuarto. Víctor, felicitaciones por el disco. Muchas gracias. Gracias por haber accedido a esta charla, a contarnos cosas de tu disco segundo con el trío, ¿no? Siempre es un placer. Y para mí también, Víctor, para mí también. Hace poco tuvimos a Juan por aquí presentando su último trabajo también. Quisiera terminar para despedirte, con un tema que hagamos patria, ¿vale? Un tema de Miquel Laboa y aquí, ¿cómo se pronuncia esto? El Joshen Arce, ¿cómo se pronuncia? Joshen Arce. Y el título también está en euskera. Sí, Choría, Chori. ¿Qué significa eso? Chori es pájaro en euskera. Ah, vale. Y es un poema de Joshen Arce que musicó el gran Miquel Laboa, que se murió hace no mucho. Miquel Laboa, para los que no conozcan, ha sido un icono, un referente de la música popular vasca de los últimos años y más que eso, fue un icono, fue un personaje que encarnaba unas ideas muy claras en la dictadura y después también, o sea, supo transformar un lenguaje reivindicativo, que en la dictadura era muy fácil ser reivindicativo, pero lo fue hasta el final, sin dejar de hacer arte, sin dejar de ser un poeta, un artista de gran nivel. Y yo he querido hacer mi pequeño homenaje al gran Miquel Laboa. Pues lo escuchamos y con este tema ponemos fin a la charla. Vaya muy bien por la gira en Euskadi a fin del próximo mes de junio. Muy bien, yo también espero que nos veamos pronto. Thank you. A continuación de esta charla con Víctor de Diego, presentando su último trabajo discográfico, les voy a presentar unos temas de un guitarrista, cantante y compositor de mucho renombre, el señor Johnny Guitar Watson. Él, en los años 50, comenzó a grabar, comenzó su carrera grabando temas de blues y de soul. Posteriormente, a mitad de los 70, tuvo un resurgir en su carrera, y esto debido a su sonido particular, peculiar de tocar la guitarra, pero esta vez lo hizo con una mezcla muy, muy, ya le digo, personal de Johnny Guitar Watson, una mezcla de blues, pop, soul y algo de funk. Incluso en aquella época un tema compuesto por él, Gangster of Love, le sirvió de vehículo y fue un gran hit para Steve Miller. Pero ahora escucharemos a otro, Johnny Guitar Watson, no el que estamos acostumbrados a escuchar, con canciones que son más propias de un crooner, ¿no? Tipo Johnny Mathis, Frank Sinatra o Tony Bennett. Es decir, es otra faceta dentro de la carrera del señor Johnny Guitar Watson. Comenzamos con un clásico, Witchcraft, Johnny Guitar Watson en No Solo Jazz. Those fingers in my hair, that sly come hither stare, strips my old conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it, what good would common sense for it do? It's witchcraft, wicked witchcraft. Though I know it's strictly taboo, when you aroused the need in me, my heart said yes indeed in me, proceed with what you lead me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch, 'cause there's no nicer witch than you. Than you, yeah, there ain't no nicer witch, baby, than you. I'm talking about you, nobody but you. I said say, baby, now you. El señor John Guitar Watson y este Witchcraft. Un John Guitar Watson que no es precisamente el que ustedes habitualmente han escuchado, o con el sonido que ese es sonido clásico de su guitarra que le caracterizaba. No, este es un Johnny Guitar Watson como crooner. Y ahora lo escucharemos en un tema donde así ya tiene un aire de rhythm and blues, pero muchísimo más sofisticado de lo que él solía hacer y que nos presenta en este disco. Reconsider Baby, Johnny Guitar Watson. See you go now so long, girl. I hate to see you go, and the way I'm gonna miss you, girl, I guess you'll never know. We've been together so long to have to separate this way. We've been together so long to have to separate this way. I'm gonna let you go head on, baby, and let you come back home someday. I feel so good. Separate this way. We've been together so long to have to separate this way. I'm gonna let you go head on, baby, then let you come back home someday. You reconsider. Come on, baby, I just want you to give it a little more thought. Yourself a little more time. Why don't you reconsider, baby? Give yourself a little more time. Yeah. Reconsider, baby. Johnny Guitar Watson. Y volvemos a un tema, a un clásico también en la voz de los crooners y cantantes de jazz femenina más renombradas. Ese tema se titula Exactly Like You. Johnny Guitar Watson en No Solo Jazz. Why I waited, know why I've been blue. Knew around that corner that was somebody like you. Why should I spend my dough on a show or two when no one does those love scenes? Well now, exactly like you. Feel so grand, I wanna give the world to you. You seem to understand now, each little dream I'm dreaming, scheme I'm scheming. I know why my mama taught me to be true. she knew around that corner there was somebody like you. Yeah! Scheming, I know why mama taught me to be true. She knew around the corner was a somebody like you. Girl, I'm talking about somebody like you. Exactly like you, el señor Johnny Guitar Watson. Nuestra siguiente invitada, no invitada físicamente, pero invitada a participar en esta edición de No Solo Jazz, es la cantante y compositora Paula Grande. Paula Grande nació en Gerona, aquí en Cataluña. La necesidad de compartir a través de la música su visión de la realidad hace que desde niña use el cante como canal de expresión e introspección. Artista autodidacta, crece cantando en el coro de la escuela, en el teatro donde aprendió interpretación y en las calles con sus amigos y compañeros, algunos de ellos músicos. Con los años madura, al lado de diferentes formaciones de jazz, DJs y varios colectivos que la adentran en diferentes estilos musicales. Les presento el disco que ella acaba de sacar recientemente al mercado. Viaja Interestelar. Viaje Interestelar. Bien, un disco editado por el sello Little Red, Corvel Records, de este año 2016, es de ahora, acaba de salir. A mí me ha llegado hace muy, muy poquito y no he podido esperar realmente el presentárselos. Vamos a comenzar con un tema en catalán de este disco. Ya verán que tiene canciones en catalán, en inglés y en castellano, pero comenzaremos con esta en catalán. La composición es de Quimi Saigi y Paula Grande. Paula escribe la letra de este tema. La formación: Paula Grande a la voz, Adrià Plana a la guitarra eléctrica, Quimi Saigi a los teclados, Joan Pascual al bajo eléctrico, Arnau Figueras a la batería, percusión y guitarra acústica, y el Mau Boada al FX. ¿Qué será eso? FX. Bien, escuchemos entonces este Un Día Sin Ser. Paula Grande, en No Solo Jazz. Sembla que no hi arribo encara. El cel i les estrelles no estan tan lluny. Si miro cap a dalt puc veure-li la cara. S'amaga però atentament el busco amb els ulls. Sempre he pensat que podria fer un viatge trepant les herbes, les fulles i els troncs muts. Que callen els silencis, la remor dels arbres. Callen perquè els ocells hi cantin asseguts. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, jo està a prop de tu. Un dia sencer trigaré per trobar-te. Un dia sencer. Espera'm abans que la lluna surti a buscar-te. Sencer, Paula Grande. Nacida y renacida cerca del mar, Paula Grande nació para vaciarse con la música y llenar con ella a todo al que se acerca. Autodidacta, valiente y mestiza, nos regala un estilo musical que emana estas cualidades y que se mueve entre los registros del jazz, el soul y el hip hop. Paula Grande ha tenido la oportunidad de mostrar su música y su arte por medio mundo, habiendo logrado en su viaje varios premios internacionales, como el tercer premio y el Special Recognition Prize ante la prestigiosa Shure Montreux Jazz Voice Competition dentro de la edición del año 2013 en el Montreux Jazz Festival, o el premio al mejor repertorio libre en el Jazz Voices de Lituania en 2014. También en el 2014 fue becada por la Montreux Jazz Artist Foundation con una residencia en la Cité Internationale Universitaire de París, en la Foundation Suisse Pavilion Le Corbusier, beca que repetiría el año siguiente. Además, en ese mismo año, formó parte de la Montreux Jazz Academy, junto con otros 11 jóvenes talentos elegidos en todo el mundo, donde estuvo trabajando y compartiendo escenario con artistas como Lee Ritenour, Eric Harlan, Patty Austin, Charles Lloyd, Eric Truffaz o Buck Besseltoff, entre muchos otros. También formó parte de la programación del Festival de Jazz de Montreux de aquel mismo año. Bien, Viacha Interestelar, su nuevo disco. De él escucharemos ahora un tema en inglés. Es una composición original de el cantante y pianista Nat King Cole, y en este caso también compositor, ya que de él es el tema que vamos a escuchar. El arreglo es de Paula Grande. Calypso Blues. Nat King Cole, el compositor. La voz, Paula Grande. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. What you got? Calypso Woman, Calypso Woman. Calypso Woman. Paula Grande a la voz, la composición del señor Nat King Cole. Por fin, en el año 2015, Paula decide crear su ópera prima, un disco que decide titular Viaja Interestelar, y que a pesar de la enorme energía que Paula vuelca en él, resulta una obra delicada, preciosista, llena de amor en la creación y la creación de sus canciones y sus composiciones, no todas ellas alegres, ni todas ellas tristes, donde hay cercanía, soledad, amistad, mar, poesía y el corazón entero de Paula guardado entre las notas que dan forma a cada una de las canciones. Un disco que antes de publicar decidió enseñar por Latinoamérica a finales de año y que por fin ha decidido compartir con todo el resto del mundo. Un mundo al que pretende llegar en un maravilloso viaje interestelar. El disco vio la luz el viernes 1 de abril de este año. Ya lo ven, es una reciente novedad discográfica. Se trata de un trabajo de 10 canciones, algunas en catalán, otras en inglés y alguna en castellano. Casi todas ellas compuestas por la propia Paula Grande y el pianista catalán Quimi Siagi. Dice Siagi en el sitio de donde yo lo estoy leyendo, pero eso es incorrecto. Es Quimi Siagi, en fin. Y en las letras se pueden escuchar poesías de Eric Casases, de Nia Farreras, y letras de la propia Paula o de Nat King Cole. Viaja Interestelar es un disco de jazz, aunque a veces no lo es. Concretamente, el segundo tema, bueno, el tercer tema, llevamos dos ya, que vamos a escuchar ahora. La composición es de Quimi Siagi y Paula Grande, y la letra es justamente de una de las personas que le acabo de mencionar, Nia Farreras. Su título, Aire. Y ahora, en esta ocasión, Paula Grande nos va a cantar en castellano. No solo jazz. Para amar y dar amor, ritos amados. aire, Paula Grande. Como invitados especiales en este tema tenían a David Soler al pedal steel y la guitarra eléctrica y Iskla Datsira al saxo tenor. Y como último tema de la presentación de este disco de Paula Grande, les voy a hacer escuchar una composición original de Kimi y de Paula. La letra es de Paula Grande, ahora la escucharemos cantar en inglés, de su álbum Viaja Interestelar, y este Leave Me, Paula Grande. Sitting here thinking why, right or wrong. If I only wanna be me, I don't understand why I have to choose. If in life the first had to be you, so come on and baby, don't say black or white. To decide, so come on and baby, don't say black or white. If you don't want to decide, I'm just sitting here thinking why, right or wrong. If I only wanna be me, I don't understand why I have to choose. First had to be you, so come on and baby, don't say black or white. If you don't want to decide, so come on and baby, don't say black or white. If you don't want to original titulado Leave Me, Leave Me. Invitados especiales han podido escuchar, había una trompeta, la del señor Oscar Latorre, y al contrabajo teníamos también otro invitado, el señor Juan Pastor. Paula Grande en No Solo Jazz y su nuevo disco, no lo pierdan de vista. Viaja Interestelar, del sello Little Red Corvette Records. Continuamos ya en la recta final del programa. El señor Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, nació un 24 de mayo del año 1941. El pasado martes cumplió 75 años. ¿Qué les voy a contar sobre Bob Dylan que ya no sepan? Entre las cosas que son verdaderas, verídicas, más todo lo que él se ha inventado y lo que se han inventado, pues, críticos y, en fin, toda esa fauna que pulula en torno al mundo de la música. Por lo tanto, vamos a recordar al señor Bob Dylan con algunos temas. Me voy a ir a unos cuantos años atrás, 1970. Un disco, New Morning. Un disco que en primer lugar tiene una foto de Bob Dylan que es posiblemente la foto más vista, publicada y conocida del mundo. Y tal vez aquella que represente, diría, mejor a Bob Dylan. New Morning es el título de este disco. En él hay unas cuantas canciones interesantísimas, pero hay una en particular que a mí me gusta muchísimo y que me llamó poderosamente la atención cuando la escuché por primera vez. Es un tema que para mí es una obra maestra del blues. Se las hago escuchar. Bob Dylan, del álbum New Morning, y este If Dogs Run Free. Happy birthday, Mr. Bob Dylan. Run free, why not we? Across the swooping plain. My ears hear a symphony of two mules, trains, and rain. The best is always yet to come. That's what they explain to me. Just do your thing. You'll be king if dogs run free. If dogs run free, why not me? Across the swamp of time, my mind weaves a symphony and tapestry of rhyme. Oh, winds which rush my tail to thee, so it may flow and be. To each his own, it's all unknown. If dogs run free. If dogs run free, then what must be, and that is all. Love can make a blade of grass stand up straight and tall. In harmony with the cosmic sea, true love needs no company. It can cure the soul, it can make it whole. If dogs run free. If dogs run free, si los perros corrieran libremente, el señor Bob Dylan. Y la siguiente canción tiene una anécdota, es una composición original de Bob Dylan, If Not For You. La anécdota es la siguiente. Esta canción es el tema número uno de este álbum New Morning, que Bob Dylan presentó en 1970. Además, fue su primer sencillo promocional del álbum en Europa. En noviembre de aquel mismo año, de 1970, justamente un mes después de la publicación del New Morning, George Harrison publicó una versión de la canción en su triple álbum All Things Must Pass, un álbum que yo escuché por primera vez completo en enero del año 71 en Alemania. Y en ese álbum, bueno, eran tres, pero en uno de ellos estaba este tema, If Not For You, que yo pensaba que era una composición original de George Harrison, porque no había escuchado la de Bob Dylan, pero años después me enteré que no, que es un tema original de Bob Dylan. Aquí lo tienen, If Not For You, en la voz de su creador original, el señor Bob Dylan. No solo jazz. For you, babe, I couldn't find the door, couldn't even see the floor. I'd be sad and blue if not for you. If not for you, babe, I'd lay awake all night, wait for the morning light shining through, but it would not be new if not for you. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you, and you know it's true. For you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. Oh, what would I do if not for you? If not for you, winter would have no spring. I couldn't hear the robin sing. I just wouldn't have a clue. Anyway, it wouldn't ring true if not for you. If not for you. If not for you. If not for you. If not for you. Bob Dylan, If Not For You, composición original de Bob y no de George Harrison, como yo creía. New Morning, de su álbum New Morning. Con estos dos temas he querido recordar y saludar a Bob, que el pasado martes 24 de mayo de este año 2016 cumplió 75 años. Con Bob terminamos. Les recuerdo que antes hemos tenido una charla con Víctor de Diego en el estudio presentando su último disco, su disco más reciente. También podemos escuchar a Johnny Guitar Watson en funciones de crooner y también la ópera prima de la cantante y compositora Paula Grande, Viacha Interestelar. Y con esto hemos llegado al final de una nueva cita con No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM. Con Joy de Francesco, que es el grupo que abre y cierra el programa, llegamos al final de una nueva cita con No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM. Desde Barcelona, Contrabanda FM, 91.4. La web, en caso que se encuentren fuera del área metropolitana de Barcelona, No Solo Jazz. Comienza. La web de Contrabanda, www.contrabanda.org. Lo que estaba a punto de decirles es que el mail del programa es nosolojazz@gmail.com. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Saludos a las amigas y amigos de Valparaíso en la Radioneta, en Granada Andalucía, Radio Almaina, en Turelló, Radio Arc, en Manresa, Radio Bala, y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Todas estas emisoras en sus frecuencias de FM, excepto en la Radioneta, que está emitiendo de momento solo por internet, podrán escuchar una vez más este No Solo Jazz. Y si, a pesar de todo este amplio abanico de posibilidades, se lo pierden el programa, siempre tienen el podcast. No Solo Jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes solamente depende. El mail, se los recuerdo, abierto está para que escriban. No Solo Jazz@gmail.com.